Un caso en su familia también de un ataque de un perro. Esto es en el barrio Arcoiris. Marcelo es oyente y amigo de la casa, así que lo saludamos. Marce, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Claudio, buen día, Cherro, ¿cómo están? Todo bien. Muy bien, a partir de la nota que hacíamos hoy temprano nos llegaba un mensaje tuyo diciendo que en el barrio Arcoiris te había pasado una situación muy parecida y que tampoco había habido respuesta de parte de bromatología. Correcto. Bueno, sucedió que mi nieta fue a mi casa a pasar un día y yo vivo justo frente a la plaza y hay un perro que no es de nadie, pero cuida un taller de noche, o sea, y es bravo. Se pelea todos los días con un perro, y si vos vas pasando, caminando y llevas algo en la mano, por ahí te encara. A mí ya me encaró 2 o 3 veces, no me hizo nada. Y a mi nieta, estaba en la plaza, como te digo, y le tiró un tarascón a la cara que le pegó con un colmillo en el cachete y con el otro en la frente, sin profundidad, pero podría haberle roto la cara, ¿no es cierto? Mi hija hizo la denuncia correspondiente a bromatología, dijeron que iban a ir, que lo iban a controlar, y no tuvimos ni noticia. El perro sigue en la calle de día encarando a quien pase, y bueno, y de noche cuidando las motos, ¿no? Marcelo, vos estuviste escuchando la nota anterior que le hacíamos a Claudia, sí, otra vecina. ¿Bromatología actuó parecido o al caso de Claudio directamente hizo vista gorda al hecho? Mirá, creo que ni aparecieron. No te voy a decir que no, sí, porque sería hablar mal de ellos, pero creo que ni aparecieron. Y el perro sigue ahí. Ah, ¿el perro sigue? Y sí, está en la calle, de día está en la calle. ¿Y volvió a atacar o...? ¿Cómo? Y ataca, si vos pasás caminando, sí, te encara. Si tenés la suerte, no te agarra. A mí me tarasconeó 2 o 3 veces ya. Sí, el riesgo que es una plaza donde hay chicos jugando y que por ahí no tiene la misma reacción que puede tener un adulto de intentar correrse, digo. Exacto, todo el día está lleno de chicos la plaza. Y es un riesgo, pero no solo para los chicos, sino para los grandes también. Sí, sí. En mi barrio hay personas mayores que tampoco tienen... bueno, yo no soy el patrón de la agilidad, pero las personas mayores, los movimientos son muy muy duros, digamos, ¿no? Sí, sí, o simplemente que en una encarada haga caer a una persona mayor, digo... aunque no la muerda, digo, ya el hecho de que se caiga le provoca lesiones que por ahí se podrían evitar si el perro estuviese controlado. Digo, llama la atención porque 2 barrios de la ciudad, 2 cuestiones que han sido denunciadas y que no se le esté dando bolilla a esto, digo, llama mucho la atención. Y es bravo, ¿viste? Yo creo que no habría que esperar a que haya una víctima o que le desfiguren la cara a alguien o que lo muerdan en cualquier parte, ¿no? Bravo para tomar cartas en el asunto. Yo la verdad que los quiero mucho a los perros y no tomaría la decisión de sacrificarlo, pero no sé, que se lo lleven, o porque, como te digo, no tiene dueño de día y de noche cuida un taller el perro. Sí. Ya, pero entonces tiene dueño, porque digo, el dueño del taller... Si vos vas al taller, te dice, no, es de uno que vive allá a la vuelta en Tucumán y Mosconi, ¿viste? Pero el perro está ahí. Claro. O sea el dueño se lo presta para que le cuide el taller de noche. Como que lo manda a laburar, digamos, de noche al perro. Exactamente. Mirá. Bueno. Vos pasás tipo 9 de la noche cuando el taller está cerrado y el perro está dentro. Bien. Así que, bueno. Bueno, quería que lo supieran y que... No sé, ojalá alguien haga algo, ¿viste? No, vamos a consultar nosotros mismos mañana a la mañana a la gente de bromatología, a ver cómo, porque por ahí hay un procedimiento para esto, digo, y nosotros claro, no lo sabemos, sabe. Y estamos hablando a boca de jarro, pero llama la atención, sobre todo por el caso de hoy a la mañana temprano, digo, tu hija, tu nieta salió lastimada, se hizo la denuncia, la persona con la que hablábamos hoy, Claudia, fue mordida por el perro, no solo en la pierna, sino en la cabeza y en la cara. Digo, es una cuestión muy peligrosa. Mi nieta tuvo solamente el golpe del colmillo, pero podría haber sido peor porque la mordió en la frente le podría haber arrancado un ojo, ¿viste? No, no, claramente, por eso digo, llama mucho la atención que, porque también pasa muchas veces que hay perros que atacan y nadie denuncia, pero en este caso las denuncias están hechas y no hay respuesta, eso es lo que sorprende. Claro, en otra oportunidad yo iba caminando con mi nieto que tengo de 4 años y me encaró el perro a mí y al lado mío, o sea, me tiré una patada, viste, le pegué un grito y se volvió, pero si me agarra el chiquito, o sea, es complicado el tema. No pasa porque sean solo mis nietos, como te digo, la plaza está llena de chicos todo el día y yo no quisiera esperar a que suceda algo. Sí, ni hablar. Marcelo, te agradezco estos minutos y el participar. Digo, denunciar este tipo de cosas es lo que hace que se empiecen a mover los hilos para que no vuelvan a pasar. Así que mañana estaremos hablando con la gente de bromatología para que nos explique, a ver, al menos cuál es la forma o por ahí la manera de denunciar. Digo, por ahí las denuncias se están haciendo mal. Puede ser también, ¿no? Viste que uno nunca sabe. Mi hija fue a bromatología. Le dijeron que lo iban a controlar, pero yo creo que antes lo controlaban llevándolo a los caniles de la municipalidad para ver si tienen rabia o no. No que le den el alta como el COVID, que está 10 días y al 12 estás de alta, ¿me entendés? Sí, claramente. No hay mucho más que decir, Marce. Le agradezco su espacio y bueno, acá estoy escuchándolo como todos los días. Ahí está. Abrazo enorme y gracias por estar del otro lado como todos los días. A ustedes. Que tengan buen día.